Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Lorenzo Gómez Oviedo y Franco Falistoco, músicos experimentales y organizadores del Festival Caja Negra, realizan un mapeo de los sonidos de la provincia de San Juan. Mediante 3 episodios, estos podcasts sintetizan registros de un ecosistema único en el país. El material cuenta con la participación especial de la artista sonora Sol Recha. En la tercera entrega, sonarán trabajos de Paula Garces, Mateo Pacciarossi, Bolen, Duilio Tapia, Opca Enum, Guadalupe Suárez Jofre, Ina Estevez Fager, Facundo Cersósimo y Lorenzo Gómez Oviedo. Se han separado los ojos, de a pares, que un transcurso se sirva de un cuerpo, sea el dolor indiferenciado, unánime, lo que impida que los interiores se cierren, y sométanse a un número, prefigurado en sus múltiplos, a formas impedidas, que el recuerdo que encarno comience a resolverse en deseo, a congregar vastedades, a recorrer su propio, íntimo desierto. Bruno Di Vela. Buenas, mi nombre es Pau Garcés, soy de San Juan, pero todo el mundo me dice Pepper. Soy realizador audiovisual y últimamente me dedico más que nada a la dirección de arte, pero siempre el campo del sonido y la experimentación sonora ha sido una de las cosas que más me han llamado la atención desde muy pequeña. Así que hace tiempo que vengo investigando, explorando, experimentando sobre las texturas de las cosas y sus sonidos. Y la verdad que también a partir de una enfermedad que me acompañó durante muchos años, que es la epilepsia, en donde sufrí episodios que quedaba ausente realmente del mundo, pero siempre lo sonoro era un indicio de que eso iba a suceder, y también en ese viaje, en esa ausencia, los sonidos también tomaban otra materialidad. Así que después de hacer varios tratamientos y un poco recuperarme de esa situación, empecé a investigar sobre las posibilidades y sobre todo lo que a mí me pasaba en ese... momento de ausencia, así que empecé a trabajar en un proyecto que se llama Ausente, en el que investigué cómo eran esos momentos y cómo se escuchaba ese acontecimiento que me sucedía. Así que hace bastante tiempo que vengo trabajando en eso y es algo en lo que me gusta experimentar siempre. Y hoy acá les muestro un pedacito de una obra que se presentó en el Museo de Bellas Artes, de la mano de algunos compas que también realizaron una estructura en la cual, como una especie de agujero de gusano en la que podés ver del otro lado de la pared, y además se proyectaban unos escaneos visuales que iban acompañando también estas sonoridades. El audio que compuse fue en 5.1 y fue una duración aproximadamente de una hora, en la que estuve mucho tiempo recopilando material. Yo siempre estoy con una grabadora tratando de captar sonidos y guardándolos, coleccionándolos. Sobre todo me gusta captar la textura que tienen los silencios. Hay como tipos de silencios para mí. Así que bueno, con todo ese material que fui recopilando durante años y trabajando con este concepto de la ausencia, realicé ese audio y bueno, hoy acá les presento un pedacito de lo que fue esa composición. Posan estos pies. Yo quisiera saber de qué está hecho el piso. Maitri Karuna Udito Pekshanam Sukha Dukha Pumina Pumya Vishayanam Vavanata Stita Prasadanam. Siento que soy la escena eliminada de esa película que ni siquiera te gusta. Me siento sin forma, sin margen, sin contención, sin ojos para ver alguna posible realidad alternativa. Me siento sin forma, sin margen, sin contención, sin ojos para ver alguna posible realidad alternativa. Me siento sin forma, sin margen, sin contención, sin ojos para ver alguna posible realidad alternativa. Me siento sin forma, sin margen, sin contención, sin ojos para ver alguna posible realidad alternativa. Siento que soy la escena eliminada de esa película que ni siquiera te gusta. Muchas gracias y nos estamos viendo. Soy Matteo Pagliarossi, soy italiano, 5 años que estoy radicado en la provincia de San Juan. Y desde mucho tiempo que me ocupo de sonido en diferentes situaciones, como las esculturas y instalaciones sonoras. También trabajo como diseñador y editor de sonido para productos audiovisuales. Lo que me interesa mucho es la grabación de campo, y en particular la grabación de los paisajes sonoros. Número 1, presente. presentación del proyecto solista. Escucha un fragmento de instalación sonora site específica. ¿Qué sería hoy la estación de San Martín si el tren existiera? San Juan, Argentina, 2015. Duración de la pieza original es de 14 minutos, con reproducción en bucle. Número 2. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo definido definimos el proyecto? La obra nació como una intervención paisajística de una instalación sonora site-specific, ubicada dentro de la antigua estación de tren San Martín de San Juan Capital, que hoy se ha convertido en un centro cultural, exactamente el Centro Cultural Municipal Estación San Martín. El concepto surge de una experiencia personal con la ciudad. Siendo extranjero, llegando a la provincia, comencé a explorar y a relacionarme con la cultura paisajística del lugar, descubriendo que la ciudad, en el pasado, no muy remota, tenía su propia estación de tren en funcionamiento, con un importante edificio arquitectónico histórico del final del siglo XIX. Pero la interrupción de los servicios ferroviarios en los años 90 dejó la propiedad deshabitada y inutilizable, llevando a la nueva generación una falta de cultura en la estación de ferrocarril y al desconocimiento del viajar en tren. En mi vida como estudiante, trabajador o turista, siempre he utilizado el tren para desplazarme de una estación a otra, distancia corta o larga que sea. El tren te permite ser consciente de la distancia que separan lugares y personas. Te permite descubrir cómo cambia el paisaje entre un lugar y otro. Y te hace comprender que te estás moviendo y el tiempo pasa. La idea era intervenir en una reconstrucción interior, como si fuera una restauración del lugar, donde los sonidos dan una nueva vida descriptiva en la actualidad del espacio. En particular, un punto de escucha en la nueva sala de espera de esta estación. Número 3. ¿Cómo es trabajar en San Juan? Llevo un tiempo estudiando paisaje sonoro, grabándolos, componiéndolos artificialmente. Viniendo de afuera encontré un interés sonoro por el paisaje autóctono con todos los elementos que distinguen la provincia, así como una fuerte contaminación acústica que caracteriza el urbanismo de la ciudad. Con el tiempo me he encontrado con una falta de educación y una puesta en valor del paisaje sonoro por parte de las instituciones locales o de quien debería potenciarlo en la provincia. En eso encontré artistas independientes que se ocupan no solo del sonido musical, sino también de la investigación del sonido expresivo. Intenté en colaboración con el artista Lorenzo Gómez generar un mapa sonoro de la provincia para que el material sonoro se pueda acumular en el tiempo. Propuesta o presentada a alguna institución gubernamental, tuve un desbalance negativo en el proceso. Pero la respuesta de interés del propio ciudadano, especialmente los jóvenes, fue excelente y positiva, donde tuvieron el placer de brindar material grabado. Estoy tratando de dar a conocer el paisaje sonoro, educando a mis alumnos, donde veo un interés positivo de su parte. La página web del SoundMap San Juan es sonidosanjuan.altervista.org. Todo chicos, sonidosanjuan.altervista.org. La pieza es un fragmento de la obra basada en la reconstrucción site-specific de un paisaje sonoro fantasma en la sala de espera de la ex-estación. Nos introduce en un entorno contemporáneo a lo que hoy podría ser una hipotética estación, representada por ejemplo por el uso de monedas en la máquina expendedora de billetes, ubicado hoy en día en la mayoría de las estaciones ferrocarriles en el mundo en general. Hay otro elemento sonoro en el entorno que define el espacio, como los pasos, maleta, murmullos, etc. También se representa la llegada de los trenes individuales, contextualizando el tiempo, ilustrando los distintos momentos de la vida cotidiana. La pieza original se propone con el uso de la técnica del bucle continuo, reproducida a través de dos altavoces colocados en la sala de espera de la estación. Bolen es un proyecto de investigación de la escucha y la producción sonora que tiene por objeto de estudio las superficies. Nos interesa el espacio de los planos, el espacio planimétrico de las superficies y de ellos los sonidos como fuerzas que dejan surcos en estas superficies. Queremos investigar de qué manera esos surcos grabados en las superficies que están afuera, rodeándonos, tienen un equivalente en los surcos grabados en nuestra piel. Nuestro cuerpo es un tacto desplazándose por este espacio de superficies. Imaginamos la yema de los dedos como un desierto lleno de planicies en diferentes estratos, mesetas, cada cual a una altura, con un sonido diferenciado. Las fuerzas son inaudibles. Lo que oímos son los relieves surcados en las superficies. Un vinilo es un referente de esto que decimos, pero también lo es la hoja de papel grabada de escritura braille, surcada de variaciones. La superficie de papel es un paisaje sonoro cuando se deslizan los dedos. De igual modo, a la púa cuando corre sobre el vinilo, los sonidos emergen como palabras pensadas o sonadas. Nos valemos en esta propuesta que presentamos de una tecnología simple, como es la de los micrófonos de contacto o la misma yema de nuestros dedos, para intentar acercarnos a esas características sonoras de estos espacios planimétricos. San Juan está llena de paisajes desérticos al alcance de un trayecto en bicicleta. Pero además de esas superficies de la geografía, San Juan presenta un entramado histórico de disputas con el sentido utilitario del sonido y su adecuación a las formas, las cadencias y los ritmos, con un sentido de investigación permanente y experimentación que abre el material sonoro. OCAENUM es un colectivo de creación donde nos agrupamos performers, creadores escénicos, musicales, visuales, en torno a diversos proyectos performáticos. I'm not a woman. El grupo de base se conforma con 3 personas actualmente: Inés Tevez Fager, Facundo Cersósimo, y yo, Guadalupe Suárez Cofré. Y si bien soy la directora artística y coordino los proyectos, a nivel de investigación y creación trabajamos de manera horizontal. Producimos obras desde la provincia de San Juan. Nos pensamos artísticamente desde este espacio periférico. Y esta es una situación que nos favorece para investigar lenguajes y para inventar lo que queramos. Nuestros trabajos son transdisciplinares y mixturan todo: dramaturgia con performance, artes visuales, música, video, arte digital. El trabajo que presentamos acá es solo un fragmento de una gran producción hecha durante todo el 2020 y principios del 2021, que se reparte entre una obra performático-teatral, No soy mujer, estrenada en el Festival Internacional de Buenos Aires, y que pronto estará en streaming también. Una obra visual, sonora, interactiva, que está actualmente publicada en Instagram, y varios temas musicales que tenemos subido a Spotify. Lo que acá presentamos es un fragmento de esta obra ampliada que explora sobre devenires de género y feminismos. Reflexiona sobre los cuerpos y sus diferencias, sus desencuentros y enfrentamientos. Hola, soy Inés Tevez Fager, performer, responsable de la dirección y producción musical de la obra performática teatral No soy mujer. Todo partió de un diálogo con Guadalupe, directora artística y storyteller de la obra. Como elemento disparador, Guada me enviaba audios intervenidos digitalmente de fragmentos del texto de la obra. A partir de esos audios, que también fueron nuevamente intervenidos con cortes, repeticiones, borraduras, retroenmascaramiento, etc., fui creando melodías y armonías con sintetizadores análogos y digitales también. En algunos casos sumé voces cantadas y luego con esos elementos montados en capas fui desarrollando las bases rítmicas que luego fueron mezcladas y masterizadas. El resultado de este trabajo fueron 14 tracks de corta duración. Lo que van a escuchar es una selección de 6 de esos tracks. En la obra presencial se incluyen algunas de estas pistas y también se intervienen por música en vivo. Yo, invertido, intercambiado, personal y colectivo, desmontado y vuelto a montar, heterogeneidad desmontada, componente puede ser conectado con cualquier otro, desmontar y volver a montar, montada de nuevo, desmontar y volver a montar, montada de nuevo. Que se acabe el mundo. En un lenguaje común, en un lenguaje común. Esto es una expresión política ciudadana. Es expresión política. el revés. Es todo al revés. El revés. Su revés, revés. Es. Todo al revés. Coléricos que no saben por qué terminarán muertos con los dientes de uno clavados en la garganta del otro. Terminarán como Te vi. Te vi. Juro que te vi, querido. Mis apellidos son Gómez Oviedo. Soy un músico que un día antes estaba muy interesado en la producción, en hacer trabajos, producir, escuchar a las otras personas que están moviéndose en territorio que me interesan, o inclusive que por ahí no me interesan y pueden hacerme interesar simplemente por el acto activo de escucha. Vengo haciendo este tipo de trabajos experimentales en el mundo del sonido hace años, prácticamente. Ya sacando discos, publicaciones y trabajos, digamos, totalmente independientes. Siempre lo he sido, no sé si eso ha sido una consecuencia, no sé si eso ha sido una intención clara, pero es claro que es lo que es y probablemente esté bien que sea así. Hoy me encuentro en una situación bastante distinta porque me siento realmente muy, muy interesado en producir, en escuchar y compartir un poco algunas otras visiones, otras ideas que tan valioso me parece. Básicamente es eso, digamos, de todo eso se trata, el acto de escuchar.